Ceremonia interior. Pero casi tuvimos un hijo si no fuera porque yo lo ahogué en su propia sangre. Casi fuimos padres, sí, y eso ya jamás lo sabrás. Un columpio se mece en el borde de la memoria. Yo vagabundeaba cerca de un parque asfaltado esperando otro futuro. Las aguas se espesan para dar vida. Pero nunca sabrás que casi tuvimos un hijo, o lo tuvimos. Tal vez lo tuvimos durante unos pocos días. De vez en cuando aparece un niño saliendo del mar y despierto. Es solo eso. La tierra te cubre y te pierde. Volverás a nacer, quién sabe en qué estrella. Pero nunca sabrás que casi tuvimos un hijo, un túnel, unos metales helados.